FM 103.7. Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Hola, buenas tardes. Estamos en Radioactivas por la 103.7 como todos los sábados de 14 a 15 horas. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola. Hola Andrés. Estamos compartiendo el piso con Pupi, con Lale, con Lali y con Alejandra. ¿Y quién les habla? Andrea. Bueno, en la operación técnica hoy está con nosotras Bomba Guzmán, en la producción Melina Fit. Y si te querés comunicar con nosotras lo puedes hacer al 448-2270. Bueno, te contamos como todos los sábados que articulamos este programa con María de los Ángeles, que es una trabajadora de esta radio, las compañeras de 8300 y la colectiva feminista La Revuelta. Bueno, y como hace varios sábados, hoy continuamos con el tema prácticas artísticas y prácticas feministas. Vamos a estar charlando con Maga, que es una compañera de Mujeres Públicas, y con María Alicia Gutiérrez. Ambas están ligadas a la misma temática. Vamos a comenzar con un tema musical que nos presenta Pupi. Sí, vamos a escuchar a Actitud María Marta. El tema de hoy es Dragona del Hip Hop. Actitud María Marta es un grupo de hip hop argentino nutrido de una vasta cultura musical latinoamericana y jamaiquina. En el año 1995 arrancan como un quinteto. Ellas tuvieron una activa participación en todos los festivales organizados por asociaciones de derechos humanos. Después, a medida que fueron pasando los años, se fueron inclinando más a un rap más puro, fusionado con diferentes ritmos como el tango, la payada y el reggae. Y en el año 2008 el grupo queda compuesto por un trío, continuando con la temática de reclamo social, utilizando la música como herramienta de transformación y solidaridad entre los pueblos. No sé si Lali, ¿querés agregar algo más? No, que ahora la cantante de Actitud María Marta es parte de la Murga Falta y Resto, que es la primer mujer en ser integrante de la Murga, y canta una canción que tiene que ver con el patriarcado y va señalando a cada uno de sus compañeros y los tics que tienen de machistas y parte del patriarcado, así que está muy bueno eso. Sí, yo quería agregar que las chicas estuvieron el año pasado en el Encuentro de las Mujeres en Paraná, así que tuvimos la oportunidad de estar ahí bailando con ellas. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos con el tema. Lanzo mis versos hacia la eternidad, los lanzo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Pasando rápidamente, superando obstáculos. Aunque me abrace el enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, pero vengo bien armada con mi ejército de rima. La tarima en cada esquina o donde sea, expresando voy representando mi odisea. Menea, que te menea la marea, me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido, porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba, sin lugar a dudas siempre va a quedar afuera. Este planeta lo que necesitas, amor. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué? ¿Qué? Lanzo mis versos hacia la eternidad. Mirada un poco más profunda sobre la realidad antes que el barco se nos hunda. Haciendo resistencia, Malena me secunda, compañera de rima, la tarima desembucha. Si muchos lo esperaban, rima les traigo mucha. Si no estás preparado, pues prepárate y escucha.

¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que la despidan? La encuesta de la comunidad heterosexual argentina fue elaborada por Las Mujeres Públicas, grupo activista de Buenos Aires. Bueno, y ahí te contamos, como dice la encuesta, la grabación está basada en un texto de Mujeres Públicas. Y como te anticipábamos al comienzo, estamos en comunicación con Magdalena Pagano, y que pertenece a las Mujeres Públicas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos. Bueno, gracias, un gusto. Para empezar, nos gustaría que le cuentes a la audiencia de Radioactivas quién sos, qué significa esto que leímos sobre el grupo de Mujeres Públicas, donde dicen, hacemos arte feminista, político, urbano, callejero y público. Bueno, esa definición creo que es una definición de una nota periodística. Me parece que es una definición que es súper correcta, es un poco lo que nosotras hacemos. Somos un grupo de activismo visual, feminista. Nosotras trabajamos desde el año 2003 y bueno, por ahí sería bueno contar un poco qué es el activismo visual, porque no es exactamente algo artístico, pero tampoco es absolutamente activista, es una suerte de conjunción o de mezcla entre esas dos cosas. Sería una suerte de activismo, pero que trabaja desde la imagen o desde la visualidad, más que nada. Ajá. Bueno, decías que están juntas desde el 2003. Nosotras nos interesaba también preguntarte cómo es que deciden los temas que van abordando en las distintas intervenciones. Bueno, sí, nosotras estamos trabajando desde 2003 y nosotras tenemos una forma de trabajar que es muy, muy nuestra, que se fue dando en el tiempo, no se planificó, que es que nosotras nos reunimos una vez por semana, nos venimos reuniendo una vez por semana hace ya casi 10 años. Y empezamos a charlar. Charlamos, nos contamos cómo estamos, los novios, las novias, el colectivo, el laburo, si te dijeron un piropo en la calle, lo que sea. Y de ahí empiezan a salir las ideas para las acciones. Nosotras no hacemos una planificación dura, no hacemos circular textos y nos ponemos a reflexionar sobre algún tema en particular, sino que surge de la propia vivencia. Por eso también, Mujeres Públicas, hay temas que ha trabajado mucho y hay algunos otros temas que no los ha trabajado en absoluto. Y no porque no formen parte de la agenda feminista o de las reivindicaciones del movimiento de mujeres, sino porque nosotras trabajamos desde aquellas cosas que nos tocan profundamente en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Entonces hay algunos temas que, si bien consideramos muy importantes, no los tocamos porque no nos atraviesan tan profundamente desde la vivencia propia. O sea que Mujeres Públicas trabaja un poco desde el deseo y desde lo que va surgiendo en la vida cotidiana, y el trabajo nuestro a lo largo de estos 10 años se ha ido modificando mucho por esta razón, porque no tenemos un programa. Entonces, si nuestras vidas cambian, nuestras cotidianidades cambian, nuestro trabajo también cambia. Esta es un poco la manera de trabajar. Bueno, seguramente la audiencia estará, recién nosotras escuchábamos una encuesta que grabamos sobre un trabajo, un texto de ustedes, ¿no? La audiencia por ahí estará pensando en qué otras intervenciones hacen. ¿Querés contarnos sintéticamente alguna que quieras, alguna de las intervenciones que han generado? Bueno, son muchas dentro de esos años, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, esto que ustedes leyeron es una encuesta que se repartía en la calle. Se le daba a la gente esta encuesta de la comunidad heterosexual argentina. Es una encuesta absurda, es una encuesta que la gente la agarraba y empezaba a contestarla, y eventualmente se daba cuenta de que no podía seguir contestándola o le generaba muchísima sorpresa, y luego de eso reflexión, suponemos nosotras. El tema de la cuestión, digamos, la problemática homosexual la hemos trabajado bastante. Para mencionarte algunas otras acciones que hemos hecho, quiero aclararte de todas maneras que es muy difícil hablar de imagen por radio. Sí. Yo recomendaría que a quien le interese entre la página y mire, porque esto es para mirar. Pero bueno, hemos trabajado, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo de 2003, me acuerdo que, o 2004, no me acuerdo, repartimos un pequeño papelito desplegable que se llamaba Las Ventajas de Ser Lesbiana, y jugaba como con los presupuestos de, digamos, tomaba la idea del ser lesbiana como algo que puede generar problemas en tu vida y lo daba vuelta, y te ponía todas las cosas positivas que te podían ocurrir, pero desde en clave de humor. Ese trabajito que nosotras hicimos lo tomamos un poco de, como citando un famoso afiche de otro grupo feminista muy importante, que es las Guerrilla Girls, que son americanas, y que hicieron un famoso afiche en los años 80 que se llamaba Las ventajas de ser una mujer artista, que hacían un poco la misma operación. E hicimos eso, qué sé yo, hemos trabajado sobre temáticas del orden de la belleza, hemos trabajado muchísimas cosas en relación al tema de aborto. Nuestro primer afiche fue un afiche que trabajaba el tema del aborto clandestino. Difícil de contar así por radio, porque son afiches que nosotras salimos a pegar a la calle y la gente, bueno, dialoga con esa imagen en el espacio público, que es una imagen que no está firmada, o sea que quien lo ve no sabe quién puso eso ahí, quién lo hizo, ni nada, y eso a nosotras nos interesa mucho, generar esa suerte de diálogo abierto, disperso. También repartimos todo el tiempo el trabajo, todo el tiempo estamos dando los afiches, y hemos trabajado esos temas, aborto, bastantes cosas respecto de la temática lésbica, que nos importa mucho, si bien nosotras nos definimos como un grupo feminista y no lésbico, entendemos que cualquier grupo feminista tiene que trabajar la problemática lesbiana, o sea que temáticas del tema de la belleza como un mandato opresivo sobre las mujeres. Y luego después, con el tiempo, nos hemos puesto un poco más complejas y hemos trabajado por ahí, hemos hecho obra un poco más compleja, no tan de una imagen en un afiche o cosas por el estilo. Yo recomendaría que entren a la página. Nosotros trabajamos desde la imagen, desde la comunicación y desde el humor. No siempre desde el humor, pero bastante desde el humor. Sí, seguramente cuando pensábamos en la entrevista también se nos ocurría esto de qué difícil es transmitir en palabras y por la radio algo que es una imagen. Pero bueno, era como para hacer un pequeño recorrido para, bueno, a aquellas a quien les interese van a ir a la página, seguro estuvimos también pispeando un poco. Y una cosa que era bastante, que ya lo mencionaste, pero es el tema del humor, ¿no? En las intervenciones, que es bastante determinante. Los afiches o antiafiches, como tiene toda una estética bastante distintiva. Para ustedes esto del humor, ¿qué significa? ¿Por qué vamos con el humor? Bueno, vamos con el humor porque nos sale a nosotras eso, así. Nos sale reírnos, ironizar, y creemos que también es una actitud que le quita poder a la opresión de alguna manera. O sea, cuando vos te lográs reír de aquello que te jode, bueno, eso te da cierto como empoderamiento. Y por otro lado también porque sentimos que muchas veces hablamos de cosas que son muy densas y que la aproximación del otro, de la otra, a esa temática, si es desde el humor, bueno, es más fácil, ¿no? Después vendrá la reflexión y la toma de conciencia, pero en principio también el tema del humor tiene que ver con que nosotras un poco cuando surgimos para discutir ciertas maneras de activismo un poco solemnes y densas que veíamos en el momento en el que nosotras empezamos a trabajar. Sentíamos que por ahí el discurso feminista era un poco aburrido, si querés, que usaba palabras súper difíciles que mucha gente no entendía, como heteropatriarcado o cosas así. Y entonces un poco elegimos trabajar desde el humor, que es un lenguaje muy muy popular, digamos, utilizar vocabulario que no sea difícil, utilizar dichos populares. Ahí lo que pasa es que hay una decisión en términos de comunicación que es muy importante. Nosotras siempre nos importa mucho que aquello que hagamos sea entendido rápidamente, ¿no? Entonces el humor es una forma de lograr eso. En principio las mujeres se ríen. Después de que se ríen, bueno, viene todo lo demás, pero en principio les estamos ofreciendo una cosa que es risueña y que tiene que ver con la alegría, sobre todo también. Un poco es eso el humor, pero no siempre sale. Entonces, cuando sale, bienvenido, y cuando no sale, está todo bien también, no pasa nada. Claro, pero qué importante esto, ¿no? Porque es cierto que en muchas de las intervenciones y de las cuestiones que hacemos, por ahí hay mucha solemnidad, hay mucha seriedad, porque bueno, muchas veces los temas que abordamos son, bueno, la mayoría son muy serios. Qué bueno esto de poder recrearlo o acercarlo a partir del humor. Y también estuvieron trabajando en un libro, ¿no? ¿Hola? Sí, sí. Sí, que decía que era el estilo de Elige tu propia aventura. ¿Cómo fue que salió esto y qué querían transmitir a partir de este libro? Bueno, fíjate que es un caso interesante, porque por un lado nosotras con ese libro empezamos a trabajar en sistemas, dispositivos, digamos, activistas más complejos de los que veníamos trabajando. Ya es un libro, entonces eso nos llevó muchísimo tiempo de hacer, fue escritura colectiva, muy complicado, y creo que sirve para ejemplificarte esto de la utilización del humor, digamos. La idea del libro surge a partir de discusiones sobre el caso de Romina Tejerina, que más denso no puede ser el caso de Romina Tejerina. Total. Y sin embargo nosotras lo fuimos dando vuelta y salimos con ese libro. El libro básicamente toma el modelo de Elige tu propia aventura, que nosotras leíamos cuando teníamos 12, 13 años, y lo convertimos en un Elige tu propia desventura. Es un libro donde vos vas leyendo, se te van presentando situaciones, en general absurdas, muchas veces terribles, y vos tenés que elegir A, B, C. Eso te lleva a alguna página donde tu historia continúa. Un poco la idea del libro es, son finales, todos los finales son finales muy terribles, pero traídos desde el humor, o si no también, y eso fue una cosa que nos pasó cuando lo estábamos escribiendo, que ni nosotras mismas soportábamos esos finales. Entonces empezamos a crear finales absurdos. Así surge, por ejemplo, un personaje del libro que es muy divertida, que es la Super Pochi, que es una superhéroe que anda por ahí vengando a varones que insultan a gorditas por la calle, los seduce y los aplasta. Cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el libro y lo sacamos en 2008, después lo reeditamos y ahora estamos pensando en reeditarlo otra vez. Y nada, fue muy linda la experiencia de ese libro. También el libro está en PDF en nuestra página, así que se puede bajar y leer libremente. Sí, sí, lo estuvimos mirando también. Bueno, y se nos ocurría también esto de que vos mencionaste en algún momento que no firman las intervenciones, los afiches, los trabajos. Y nosotras mismas, desde La Revuelta también y otros grupos de mujeres, han recreado usando los afiches o los antiafiches, los textos, las ideas que ustedes van desarrollando. Y esta cuestión, ¿qué les supone a ustedes esto, que les llegue esta noticia de que otras mujeres también usan sus textos? Para nosotras es usando una palabra marketinera, es un éxito, digamos, porque en principio no firmar tiene que ver con no condicionar la lectura, eso por un lado. Por otro lado también hay que pensar que nosotras venimos, digamos, las tres integrantes de Mujeres Públicas actualmente venimos de una formación en artes visuales, en bellas artes. Y en el mundo del arte la firma es muy pesada, la firma es muy importante, ¿no? Uno se puede comprar un Picasso, no importa qué Picasso, pero es un Picasso. Entonces, un poco también viene de ahí no firmar, viene de jugar con esto de no pertenecer o de discutir con ese mundo, que es un mundo con el que nosotras estamos en permanente diálogo y en permanente disidencia. Nosotras, como grupo, no formamos parte exclusivamente del campo del activismo, sino que formamos parte también del campo del arte. Entonces, eso es algo que lo de la no firma dialoga, o por lo menos está pensado desde ahí. Y en relación a las apropiaciones, para nosotras es lo más, porque, o sea, un poco de eso se trata, de producir herramientas simbólicas para que las mujeres, en principio, y otros luego si quieren, pero en principio nosotras trabajamos para las mujeres, tomen eso como propio y lo utilicen para decir lo que tengan que decir. O sea que, para nosotras felices, ¿no? Nos parece fantástico. Es más, yo te diría que ni sabemos la cantidad de apropiaciones y cosas. Algunas nos llegan y otras ni idea. Y qué sé yo, hace unos años pasó que unas españolas reprodujeron una cajita de fósforos que nosotras habíamos armado, que tiene que ver con la discusión con la iglesia, que es una cajita de fósforos con una fotito de un dibujito de una iglesia en llamas, y detrás dice: la única iglesia que ilumina es la que arde, contribuya. Y las españolas la hicieron y la repartieron en el sur, en Andalucía, y luego salió una nota en el diario felicitando la creatividad de las feministas españolas. Y nosotras tan contentas, está todo bien. O sea, me parece que también es interesante, porque yo creo que dentro del campo del feminismo también es interesante discutir esto, ¿no? La cuestión uh-huh. de la propiedad y quién es dueña de qué. Y bueno, nada, nosotras hacemos las cosas y las lanzamos a la gente, que circulen y que pase lo que tenga que pasar con eso. Sí, bueno, nosotras muy contentas también de recibirlo, y por ahí, bueno, tomamos algunas y las apropiamos y las recreamos y vamos difundiendo. Bueno, Maga, ha sido un placer charlar con vos. Bueno. Nos estamos viendo en cualquier momento, nos estamos escuchando o estamos esperando sus producciones. Sí, ahora estamos haciendo un afiche con el tema de aborto, así que ya les va a llegar. Ah, buenísimo. Bueno, les mando un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, te cuento que estábamos charlando recién con Maga de Mujeres Públicas, hablando de esto de las prácticas feministas y prácticas artísticas. Radioactivas. Estallan los closets. ¡Yuhu! ¡Yuhu! 103.7. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Radio Universidad Cádiz. 103.7 Radio Universidad Cádiz. Por sobre todas las cosas, radio. La Fura dels Baus en Neuquén. Todos los sentidos, todas las sensaciones. Una apuesta increíble para un espectáculo de nivel internacional. La Fura dels Baus, el 26 y 27 de agosto en el Gimnasio del Parque Central. Participe y no se lo pierda. Entradas limitadas, anticipadas en Saturno Hogar y en el Gimnasio del Parque Central. Invita, como siempre, la 103.7. Desaparecidas. Cecilia cursaba Servicio Social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976... ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con sobra. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en Bienestar Social. Desaparecidas. No puedo preguntar todo. No estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Sé que me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. Luis Salinas Cuarteto en Neuquén. Llega a nuestra ciudad el guitarrista más importante de la Argentina para presentar su nuevo espectáculo, Tango, Folclore y Algo Más. Luis Salinas en Neuquén. Viernes 26 de agosto, 10 de la noche, Cine Teatro Español. Entradas en venta en Todo Música, Avenida Argentina 261. Invita, por supuesto, la 103.7, Radio Universidad Calv. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 448-2270 o al 4490-392 4490-392. 103.7, la radio que escucha. Escucha. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Bueno, y vamos a seguir en esta tarde radioactivas. Vamos a ir al otro tema musical, Pupi. Sí, vamos a escuchar a Profetas, que es una banda que ya presentamos en Radioactivas hace un par de sábados atrás. El tema que vamos a escuchar ahora es Confusión. Vamos. Conflictos en el mundo no fallan, armas nucleares que a diario amenazan. Yo me pregunto qué pasa. Radioactivas. No se nace heterosexual. Seguimos en Radioactivas. Si te querés comunicar con nosotras, los podés hacer al 448-2270. Y en esta parte del programa vamos a estar en comunicación con María Alicia Gutiérrez. Ella es socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue coordinadora del grupo de género de FLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es integrante del Foro de Derechos Reproductivos y coordinó el área de investigación de servicios de la adolescencia en el Hospital Argerich. Hola, María Alicia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, Alicia, más que nada te estábamos llamando porque en el bloque anterior estuvimos hablando con las mujeres públicas y vos compilaste un libro que se llama Voces Polifónicas, Itinerarios de los Géneros y las Sexualidades, y en particular trabajaste en un artículo que se llama Todo con la misma aguja, Sexualidad, Aborto y Arte Callejero, El tema de las mujeres públicas. Sí. Contanos por qué te interesó el análisis del arte callejero y la lucha de las mujeres públicas en este espacio. Mira, en principio te querría aclarar una cuestión. Sí. El libro es una producción colectiva de un equipo UACIT, que es un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, y que implica que cada una de las autoras trabaja un tema ligado a esto de géneros y sexualidades bajo un gran paraguas que es el tema de los géneros, las sexualidades, los territorios del poder, etcétera, etcétera. En ese marco, a mí me interesó mucho trabajar el campo del arte por otras razones que no son académicas, digamos, sino porque yo escribo poesía y hago música y etcétera, etcétera, y en particular las mujeres públicas por su actividad concreta y por lo que han desarrollado en relación al tema del feminismo en general, a las discriminaciones en general, a la opresión de género en particular y al aborto puntualmente. En realidad yo no es mi especialidad el tema del arte, y en realidad lo que a mí me interesó fue tomar la acción de las mujeres públicas, que me gusta mucho y que me parece muy, muy productivo, para pensar la experiencia del aborto. Entonces yo te diría, mi tema de trabajo es el aborto, y en este artículo en particular yo lo pienso o tomo bajo el concepto de experiencia, la propia experiencia de las mujeres abortando y de las mujeres públicas poniendo la escena pública a través del arte, la experiencia de su experiencia como artista, su experiencia como feminista a propósito del tema del aborto. Claro, sí, es verdad, eso es lo que vos hablás en el artículo. Vos también hablás de esto de que las intervenciones públicas disputan temas como este, que son, digamos, muy controversiales, temas políticos y también de ciudadanía de derechos. ¿Por qué crees que estas intervenciones apelan a todas estas cosas? ¿Las intervenciones de las mujeres públicas? Sí, en particular. Sí, yo creo que las intervenciones, en principio habría que pensar, digamos, el lugar del arte en este, no en general, sino digamos en la escena pública y en estos espacios políticos puntuales de demandas de derechos. En ese sentido, me parece que las chicas de Mujeres Públicas han puesto como en cuestionamiento o entre paréntesis todo. Y cuando digo todo es la propia concepción del arte, la propia concepción de la jerarquía del arte y la necesidad y la importancia para ellas de sacar hacia el ámbito público una problemática tan controversial como es la opresión de género, en principio, la discriminación de género, y en este caso, que son los que yo tomo, porque ya han trabajado muchísimos temas, y muy hermosos y muy bien hechos, los que yo tomo en relación al aborto, es justamente para deconstruir en el escenario público y en la deriva ciudadana, justamente de qué se trata, diríamos, el género o los géneros, de qué se tratan las mujeres y de qué se trata esta expresión tan particular que es un ejercicio de poder tan contundente y tan fuerte sobre el cuerpo de las mujeres, no permitiéndoles de algún modo decidir libremente y con autonomía sobre su propio cuerpo. En ese sentido, me parece que las intervenciones de ellas, como de otra gente, yo tomé el caso de ellas porque particularmente me interesaba esto que ellas habían hecho el aborto, ponen en cuestionamiento la hipocresía en relación al aborto, la discriminación en relación a la problemática del aborto, las cuestiones de clase en relación a la problemática del aborto, la importancia o la injerencia fuertísima de instituciones, de lobbies, de expresiones que no serían propias de un Estado democrático en términos ideales, como el caso de la Iglesia Católica, por eso tomo el ejemplo de la estampita, y me parece que lo hacen de una manera súper interesante utilizando no solo los enormes recursos artísticos que ellas tienen, sino utilizando el humor y utilizando la deconstrucción de discursos instalados en el sentido común como naturalizados. ¿Y vos crees no sé que si eso te responde un poco tu sí, pregunta. Sí, sí, me responde perfectamente. ¿Y vos crees que el anonimato en estas intervenciones ayuda a la interlocución con otras personas, con otros transeúntes? Mira, a mí me lo que digo, yo hago una distinción en el artículo entre lo que es un graffiti y lo que es una expresión de arte callejero, pero a mí me parece que lo interesante es que o por lo menos lo que yo interpreto, buena parte del objetivo de ellas es producir una ruptura en la trama urbana, producir una ruptura en términos de sentido de la ruptura y dislocar a partir de un acontecimiento o de una experiencia, en este caso, dislocar ese sentido naturalizado. el anonimato me parece que es una concepción de ellas desde el arte, o cómo piensan ellas del arte. Yo te diría que sacando esta intervención de ellas, todas con la misma aguja, que fue sorpresivo en ese 8 de marzo, que fue muy muy disruptivo y súper interesante, que ahí como uno no sabía quiénes eran, después en realidad el arte callejero, incluso el graffiti, va dejando una marca de autoría. Va dejando una marca de autoría en el sentido de que tiene un modo de expresar, un modo de decir, un modo de, en este caso, graficarlo, que uno va sabiendo quién es. Pero a mí me parece que la idea de anonimato permite otra cosa, que ellas también lo dicen muy explícitamente, que permite la apropiación de todo el mundo, de cualquiera, de esa expresión artística para una deriva de usos que son como inconmensurables, que uno, digamos, es como largar esto, y yo creo que ni ellas saben, ni nadie puede saberlo, qué derivas puede tener esto, hacia dónde se pueden utilizar y de qué manera se pueden utilizar. En ese sentido me parece que ellas hacen jugar otra cosa, que es la desjerarquización del arte por un lado, y la noción, o la ponen en tensión a la noción de propiedad privada. Sí, todo el tiempo, es verdad. Eso mismo también nos contaban recién en el otro bloque, que ellas no saben hacia dónde van su arte, pero que, bueno, están muy contentas con esto de que se reproduzca en otros lados. Claro, pero para eso, digamos, no sé si el anonimato, pero el poner en cuestión la autoría, cuestión que por otro lado la ha puesto desde Foucault, digamos, un autor como Foucault, respecto de las producciones intelectuales o las producciones artísticas o lo que fuere, me parece que lo que permiten es un desplazamiento y un uso más libre de ese material, donde cada quien se lo apropia como sea. Mira, no hace mucho, y no te puedo decir dónde porque no recuerdo, me entregaron una estampita. Claro. Fotocopiada, fotoduplicada, no sé cómo, o sea, la estampita, que no me acuerdo bien, pero me parece que es del año 2004, 2005, la verdad que ya no, lo escribí, pero ya ni me acuerdo no, obviamente, bien de cuándo es, la estampita se sigue reproduciendo. En mi caso particular, estuve 6 meses, por ejemplo, en Europa, por razones de trabajo, y la llevé, por ejemplo, en las acciones del 15M con Feministas Indignadas, la llevé, la mostré, no se la di a alguien, alguna, les di la página web, le dije, traigan de ahí todo lo que quieran, de ese discurso, de ese modo de expresión, que les puedan servir, porque ese es el sentido. No van a tener un problema por esa apropiación de autoría, digamos, ¿no? Claro. Quien quiera decir, que lo diga de donde venga, pero quiere decir que eso entra a rodar y puede interferir un montón de sentidos, y me parece que eso es muy rico. Y me parece que está muy bueno de parte de ellas que no se preocupen tampoco demasiado en medir, digamos, o chequear cuál es el impacto de eso. Y me parece que esa acción estaría re bien buena que la tomaran también la gente que hacemos producción académica. No digo no citar, porque me parece que en casos que hay autoría hay que reconocerlo, porque también arma una genealogía de las ideas. Pero también pensar que las ideas, como el software libre, digamos, claro, tiene una capacidad de ser reproducida y despreocuparse tantísimo por la autoría, o por si lo dijo fulana, si lo dijo mengana, lo que importa, si a uno lo que produce le importa el impacto político, es que tenga un impacto político, y que para la acción política, las estrategias, eso sirva. La verdad que no importa tanto si lo dijeron las públicas, si lo dije yo, si lo dijiste vos, y estoy hablando de la estrategia y de la acción política puntual. Si estás en el campo académico, me parece bastante poco respetuoso, y si vos viste el libro, nuestro epílogo discute de todas estas cuestiones, bastante poco respetuoso, y en el campo político en algún sentido también, digo, puntualmente el feminismo, por ejemplo, no reconocer que hay una historia. Digo, uno no empieza, inventó la pólvora, digamos. Reconocer la historia no quiere decir no poderse apropiar de esas producciones. Y me parece que eso las chicas lo ponen súper explícito en su página web, en sus reportajes, en su propia forma de operar. Me parece que lo ponen súper explícito, y que esa no autoría de alguna manera va tomando una autoría, porque vos ves determinadas cosas y ya las distinguís, digamos. Y pero hablando, no es la preocupación central que ellas tienen. Y claro, eso me parece muy rico como intervención política, o más profundamente como una posición política o como una postura política frente a su propia producción. Vos, y bueno, y hablando un poco de las genealogías, ¿no? Vos mencionás de otros grupos que las antecedieron a las públicas. Si nos querés mencionar cuáles son, porque es muy rico, digamos, que después uno al escuchar esto pueda empezar a investigar, ¿no? Mira, lo que yo pongo hasta donde yo como investigué y digamos que en mi trabajo puntualmente no era el tema de la historia de esto, digamos, lo que me interesaba, pero bueno, lo pongo como parte de contexto. A mí me interesaba analizar el discurso de las chicas. Bueno, yo creo que hay un momento que yo no lo llamaría fundacional de ninguna manera, pero es el 2001, donde no son solo ellas las que de algún modo un tiempito después, como el 2003, están saliendo con esto, sino que me parece que esto es el impacto de otros grupos que no se definen ni como feministas ni mucho menos. Pienso en el GAC como grupo de arte callejero, pienso por ejemplo en el grupo de serigrafía, hay como muchas, como muchas otras movidas o movimientos a partir de la experiencia del 2001 que creo que fueron importantes, que las chicas participaron un poco también de todo esto. Me parece que la relación puntual entre arte y feminismo, o por lo menos lo que yo recorrí, aparece bastante tempranamente, digamos en el año 72 o en los 70, mucho menos, por supuesto, en la Unión de Mujeres Argentinas, que digamos que empiezan a poner como en términos artísticos, digamos, algunas de las problemáticas de género. Y después también el grupo feminista de denuncias, que se inicia, digamos, más o menos en la transición democrática. Creo que por otro lado estos grupos dan ahí como una patada inicial, pero me parece que desde el 2001, y no solo por las públicas, sino solo por los grupos feministas, esto toma un escenario muy fuerte. Yo también decía en el artículo que hay otro grupo que se llaman las arpías, que también utilizaba el espacio público en el mismo momento, digamos, que aparecen las mujeres públicas, con pintadas, grafitis, donde demandan también un montón de derechos, entre ellos también estaba el aborto legal, y que, digamos, usaban mucho, eran más tipo grafiti o pintadas, digamos, usamos mucho las consignas muy propias de otro espacio, donde también el arte, de algún modo, porque acá no vamos a entrar a discutir qué es arte, digamos, del arte se expresó, que fueron los encuentros nacionales de mujeres. Eso a nivel nacional. A nivel internacional hay también toda otra trayectoria, las guerrillas girls, bueno, y muchos otros grupos que yo diría que desde los 80 han sido como muy fuertes, pero también teníamos en los 60, digamos, grupos que ya estaban planteando la relación, digamos, del arte y el feminismo, quizás más no tan explícito como las chicas, como las mujeres públicas o como las arpías o como otros grupos, pero que ya estaba planteado en todo lo que es, digamos, el historial de los llamados situacionistas, ¿no? Del Mayo francés y demás. Bueno, María Alicia, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias por estar hoy sábado hablando con nosotras. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes. Y también una cosa que, si me das un minutito, quisiera decir, sí, cómo no, es que esta expresión de las mujeres públicas puntualmente respecto del aborto, me parece que ha sido un aporte importante a todo lo que está haciendo la tarea de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que por suerte y por primera vez y con enorme esfuerzo y sé que con gran trabajo de todas las que participan es federal, y que ojalá podamos en este año o por lo menos el próximo que el debate de la ley efectivamente entre en el Congreso, que es en el lugar donde tiene que estar en esta etapa, digamos, además de en las calles, por supuesto, pero en esta etapa donde definitivamente yo creo que hay que pelear por el aborto legal, digamos, visto la experiencia de Misiones, con la despenalización se ve que no alcanza, y entonces me parece que el aborto legal es una tarea importante. En ese punto, mujeres públicas, como tantos otros grupos de arte que se han expresado en movilizaciones, en expresiones callejeras, aquí y en América Latina, yo creo que tienen mucho, mucho para aportar. Bueno, así, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Estamos hablando con María Alicia Gutiérrez, socióloga y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, sobre un artículo que ella publicó sobre las mujeres públicas. Radioactivas. Infectar la heteronormatividad. Noticias radioactivas. El rol de las mujeres en las PASO. La representación política de las mujeres a nivel de los ejecutivos no alcanza el 30%, que es el cupo de referencia para asegurar un mínimo de candidaturas femeninas en las listas electorales. Aunque por primera vez una mujer queda en condiciones de ser reelecta como presidenta de la nación, solo dos fórmulas encabezadas por las mujeres continuarán en octubre: Cristina Fernández y Elisa Carrió. Hay una sola candidata a vice, que es Norma Morandini, y estos son algunos de los datos que surgen del análisis realizado por la agencia informativa Artemisa. En el análisis se destaca que 7 de cada 10 listas superaron el piso del 1,5% de los votos requeridos para participar de las generales el 23 de octubre. Únicamente 2 están en manos femeninas. En las jurisdicciones que definieron las candidaturas a la gobernación en las primarias del 14 de agosto, la mayoría de los postulantes fueron varones y solo en Entre Ríos se presentó una mujer, Ana D'Angelo, del Frente Amplio Progresista. Dos jóvenes trans presentaron en sus facultades una nota para que se les reconozca su identidad de género. Lo realizaron este jueves 18 de agosto en las facultades de Ingeniería y de Derecho y Ciencias Sociales. Piden que se les arbitre los medios necesarios para que las personas transgénero sean tratadas conforme al nombre libremente elegido. Francisco Seir y Alex Dietrich hicieron formar la presentación de una nota dirigida a los decanos con copia al Consejo Directivo y al Departamento de Alumnos. En ella pide que se le reconozca su identidad de género, aquel adoptado por propia voluntad y no el que se les ha sido asignado en el momento del nacimiento y que consta en la documentación jurídico-administrativa que proviene de organismos estatales. De esta manera se pretende eliminar las prácticas discriminatorias que afectan el derecho a la identidad de género de las personas transgéneros en general y de Francisco y Alex, comentó la abogada Angélica Acosta. Ingreso al Congreso el debate por la Ley de Identidad de Género. En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados analizará los proyectos que buscan la rectificación en el DNI del sexo y el cambio de nombre de pila a la sola solicitud del interesado, entre otras cosas. Se trata de un importante avance en el reconocimiento de derechos de las personas trans. Ya comenzaron las reuniones por la Comisión de Legisladores Generales y de Justicia, quienes en un plenario con especialistas invitados analizaron proyectos presentados sobre identidad de género, régimen que para su reconocimiento y respeto exigen la derogación de la Ley 17.132 y la modificación de la Ley 18.248. Como parte de las acciones de apoyo, se realizó una campaña Identidad Derecho a Ser en el Senado y se trató de una proyección de video sumada a la compilación de artículos y análisis y muestras de apoyo de diversos sectores sociales que componen la campaña conjunta, que son la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans y ANTA, la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina, para impulsar la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Estas fueron las noticias radioactivas. Radio Activas. Para que el aborto sea legal. Bueno, queríamos compartir con la audiencia una noticia muy importante para todas nosotras, y es que el Servicio Socorro Violeta, que es un espacio que está generado y sostenido por la colectiva La Revuelta, fue propuesto para los premios Democracia de Caras y Caretas en la tercera categoría, Desarrollo Político y Social. Así que podés votar por Socorro Violeta entrando a la página de La Revuelta o a la página de Caras y Caretas. Bueno, y esto fue todo por hoy. Nuestro programa, te comentamos que podés escuchar todos los programas de Radioactivas en radioactivas11.blogspot.com, 8300.com.ar y en larevuelta.com.ar. Te esperamos el sábado que viene a las 14. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Desde Neuquén Capital, República Argentina. Transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.